lluvia de abril y llegar empapado a tus brazos, por sentir el calor maternal de tu abrazo. Te soñé con tu andar, señoril, y te pude ver solamente el perfil. Te pasé para verte después desaparecer, vestidita de añil, y te quise atrapar en mis sueños, pero echaste a volar en las alas del viento. Y desperté aún sintiendo el aroma de sombras que están fijas en la pared. Te soñé como un ángel azul al amanecer, vestidita de desaparecer sobre un rayo de luz, y te quise atrapar en mis sueños, pero echaste a volar en las alas del viento. Fijas en la pared y desperté con los labios resecos por la sed, sintiéndote como lluvia de que llevo en el alma una huella de amor que no muere.